ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 21 de noviembre del 2019. Y bueno, pues salimos con un poquito de retraso por problemas técnicos, pero ya estamos aquí para seguir rompiendo el cerco informativo. Y bueno, Noticias de Abajo de los Medios Libres es un noticiero independiente que no recibe recursos de nadie para hacer esta labor contrainformativa y que pues producimos desde México y compilamos este ramillete de noticias para todas y todos ustedes con el material que producen los medios libres independientes autónomos o como se llamen y también los portales de los movimientos sociales que también pues suben su material a las redes. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos la siguiente información. Y bueno, vamos a empezar con el tema de Bolivia, que sin duda es el tema que está recorriendo pues las mentes de mucha gente en todo nuestro continente y en el mundo, tras este golpe de estado que aconteció la semana pasada. Y bueno, pues sigue manteniéndose este golpe de estado, la imposición de un nuevo gobierno tras las amenazas del ejército y la imposición de un grupo de ultraderecha que, bueno, pues aprovechó las protestas populares en contra de un supuesto fraude electoral y que terminó en esta pues en este hecho que pues terminó haciendo que Evo Morales pues se refugiara en México y que se impusiera una mujer, una senadora boliviana de ultraderecha con la Biblia en las manos y ayudada por estos golpistas ultraderechistas, se instalara como nueva presidenta de Bolivia. El ejército y la policía recrudecen la represión racista y fanática y de hecho muchos de los reportes auditivos que les tenemos el día de hoy desde Bolivia nos hablan de esta represión que se ha recrudecido en las últimas semanas y que están generando una verdadera masacre en Bolivia contra los pueblos originarios que han salido a las calles a demandar pues el fin de esta imposición de presidenta, a exigir también elecciones inmediatas y urgentes y bueno, pues para que sea el pueblo quien decida el futuro de Bolivia y no un grupo de golpistas oportunistas. También un frente feminista de Bolivia ha generado pues todo un tema polémico en torno a la postura que tienen con Evo Morales. Aquí lo hemos estado leyendo y contextualizando. Y bueno, Raquel Gutiérrez, Cuscani, entre muchas otras compañeras, pues han dado también un punto crítico donde es claro su rechazo a las posturas ultraderechistas y fanáticas que han promovido este golpe de estado, pero también tienen sus críticas, la mayoría de ellas en el terreno socioambiental y en el terreno también de los derechos de las mujeres con el anterior gobierno de Evo Morales. Y bueno, vamos a estar compartiendo algunos temas y vamos a compartir varios audios que nos comparten, por ejemplo, del colectivo Chinata, también textos de Argentina Indie Media, del diario Contexto, también de Pueblos en el Camino, que nos comparte parte de estos textos, y una de las notas que generó también estos debates que en el portal de lasiniestra.com, que se titula Bolivia, la profunda convulsión que lleva al desastre. Y bueno, vamos a estar compartiendo estos temas, y sin duda desde aquí también nuestro llamado a solidarizarnos con Bolivia y a no permitir que estos golpistas, estos militares que hoy están haciendo de las suyas en Bolivia, queden impunes. Y bueno, pues a seguir exigiendo el fin de esta represión y pues que sea el pueblo boliviano, que sea su mayoría indígena que habita este país, quienes decidan el futuro de sus pueblos. Y bueno, también vamos a tener información de Chile, donde se cumple ya un mes de movilizaciones y de protestas y revueltas allá en varias lugares, ciudades y campos del pueblo chileno, en el Hualmapu, como también se le conoce por parte de los pueblos mapuche. Y bueno, pues un mes de continua revuelta se extiende a todo el país, sigue el debate sobre el porvenir del movimiento, se llevaron a cabo algunas mesas de diálogo llamando a una supuesta constituyente y ha generado bastantes debates que aquí les vamos a también estar compartiendo. Y crece la demanda por la salida de Piñeira, se conmemora un año también del asesinato de Camilo Catrilanca, este joven mapuche que fue asesinado el año pasado por estos nefastos carabineros. Y bueno, vamos a escuchar también un audio extracto del noticiero Rompe el Cerco, este noticiero que se hace en el sur de nuestro continente y que en esta ocasión también nos habla de estas revueltas de Chile y de Bolivia, y les queremos compartir parte de los testimonios que nos ofrecen sobre lo que pasa allá en Chile. Y bueno, les vamos a compartir notas de Radio Curruf acerca de el estado de rebeldía en Concepción, también el anuncio del pueblo mapuche de instalar un gobierno paralelo en la Araucanía por parte de redaraucanía.com, y también pues varios textos como por ejemplo de la OPAL, que nos habla del recrudecimiento de la violencia policíaca, y también de algunas de las actividades que se hicieron en el marco de la conmemoración del aniversario del asesinato de Camilo Catrilanca, donde se realizaron actividades conmemorativas en varios puntos de Chile. Y bueno, vamos a tener claro, como siempre, música y algunas reportes auditivos de lo que está pasando allá en el Hualmapu chileno. Y bueno, también desde aquí sin duda nos sumamos a la conmemoración que exige justicia y verdad para el asesinato de Camilo Catrilanca. Y después nos vamos a ir a Guatemala, donde San Juan Zacatepec, un territorio militarizado y peligroso e inseguro para sus habitantes, nos dice prensa comunitaria. Les vamos a leer acerca de esta militarización y este estado de sitio que se ha decretado en varias regiones de Guatemala y que han denunciado los medios libres de esta región. Y bueno, también nos vamos a ir a Colombia, donde se está convocando para el día 21, para el día de hoy, un paro general. Y bueno, pues que tiene como una de las demandas principales el fin al asesinato de activistas, de defensores del territorio, de comunicadoras, comunicadores, que pues han visto el aumento en la cifra del asesinato de defensores del territorio. Y bueno, de hecho también una nota que también les queremos compartir, nos habla de más de 215 personas asesinadas en Colombia desde la llegada del gobierno de Duque, y que lejos, 129 indígenas en el suroeste del país asesinados desde la toma de protesta de Duque, que sin duda no ha significado para nada una solución a los conflictos que vive Colombia. También vamos a tener información de los chalecos amarillos. Se cumple también un año del movimiento de los chalecos amarillos allá en Francia, y que bueno, sin duda han habido otros movimientos de chalecos amarillos. De hecho, aquí habíamos compartido una nota de chalecos amarillos de Chile, que es una situación bastante rara. De hecho, había muchas críticas de grupos libertarios contra estos grupos que se habían reivindicado con el chaleco amarillo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Francia, donde estos grupos, a pesar de que ha pasado ya un año, siguen movilizándose en contra de la carestía y también hartos de una rutina que asesina, nos dicen allá en Francia. Y bueno, pues ellos comparten un saludo al movimiento global y llaman a continuar la revuelta que se está dando en varias partes del mundo. También vamos a tener una nota de Kurdistán, donde la carta de un combatiente internacionalista la vamos a leer desde Rojava, y eso nos lo comparte el espacio de Rojava de Kurdistán, América Latina. Bueno, y en estas fechas también, pues en Palestina sigue el crimen por parte del gobierno de Israel, quien ha asesinado a 34 pobladores de la Franja de Gaza en 2 días de bombardeos, pues tras también una respuesta de enojo de varios grupos palestinos, que bueno, pues vieron vieron cómo se desató una muy fuerte represión contra activistas en defensa de la liberación palestina. Y ya las notas también de lo que está pasando acá en México. Les tenemos primero una nota de los 36 años del zapatismo, una revuelta que no cesa, y que este pasado 17 de noviembre se cumplieron 36 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, también pues ya en próximos días van a cumplir 25 años de levantamiento armado el próximo 1 de enero. También le traemos información acerca del posicionamiento de compañeros del Congreso Nacional Indígena del municipio de Juan C. Bonilla ante el proyecto de aguas tóxicas del corredor industrial de Ciudad Textil. Esto como parte del proyecto integral Morelos, una conferencia de prensa que dieron nuestros compañeras y compañeros de el CNI. Y bueno, también se cumplen 9 meses del asesinato de Samir Flores Soberanes, este pues dirigente campesino popular de Amilcingo, Morelos, quien fuera asesinado días antes de esta consulta fraudulenta e ilegal que impulsó el mal gobierno de Obrador en estas tierras de Morelos, y que bueno, pues a la fecha no hay justicia, no hay verdad para este crimen que pues ha dejado un gran dolor a todo el movimiento autonomista, a todo el movimiento que camina abajo y a la izquierda. Y bueno, estos son parte de las notas que vamos a tenerles el día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Y bueno, pues los invitamos a que no le cambien, a que se queden a escuchar las notas. Y mandamos un saludo a todas las radios, a todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y a todas las comunicadoras y comunicadores que dan su tiempo para romper el cerco informativo. Y bueno, sin más, vámonos con una primera rolita. Hoy tenemos varias canciones. Vamos a empezar con una de ellas que se titula Sobran. Y es del grupo Arbolito, este grupo uruguayo, y que, pues muy buenas las canciones. Y esta en lo particular me gusta mucho porque habla de... No, perdón, vamos a empezar con otra canción. La de Arbolito la vamos a dejar al final porque tenemos la duda de si tiene copyright o no. La verdad es que seguimos haciendo este llamado a los artistas populares, a los artistas conscientes, a que sus canciones las inscriban como Creative Commons o de licencia pública, al menos para las radios libres, para los movimientos que no quieren lucrar con su música, sino compartirla como un arma de difusión, porque nos da mucho coraje. Por ejemplo, pusimos una canción de Víctor Jara y nos la tiró Facebook y YouTube, que porque tenía copyright y que eran dueños los derechos Emi Capital y Sony, y pues nos indignamos porque decíamos, ¿cómo es posible? Seguro que Víctor Jara no quisiera esa situación para sus canciones. Después nos pasó con Anarquía Tropical. Imagínese usted un grupo que se llama Anarquista y poniéndole copyright a sus canciones, pues también no se nos permite compartirlas, a pesar de que supuestamente son canciones, aparte del sentir popular, es la de Prende la Mecha, que es un tema que ni siquiera necesariamente es de ellos. Y hace poco nos pasó con un tema de Sara Jeve. Y la verdad es que, no, perdón, con Miss Bolivia. Nos gustan mucho sus canciones. Hay otros grupos, por ejemplo, Calle 13 tiene muy buenas canciones, pero pues ya todas son de las grandes transnacionales que nos prohíben escucharlas en las radios libres porque hay que pagar copyright. Así que, pues aguas con este tema. Y vamos a escuchar entonces otra canción antes de la de Arbolito. Se la vamos a dejar al final. Ya si no la quita Facebook, pues ya sabrán cuál fue la que faltó. Vamos a escuchar una canción que se titula, que es de Ecuador, de hecho, de estas revueltas que se dieron allá, y se llama, bueno, tiene un nombre raro, Rick Chari, Despierta, como en lengua, y bueno, vamos a escucharla y a ver qué opinan de esta muy buena rola. Todos los sectores sociales en el país que nos demostraron

que pues ha querido imponer una cúpula ultraderechista y que ha ocupado un discurso racista, ofensivo, agresivo en contra de los pueblos que han decidido seguir manifestándose por una sociedad más justa, más democrática, y que si bien varios grupos pues estuvieron inconformes con varias de las políticas de Evo Morales y que también se sumaron a estas protestas, el grupo que encabezó, que capitalizó esta molestia social, pues fue un grupo de ultraderecha y que ha estado pues aprovechando esta coyuntura para imponer un gobierno de facto represivo. Hace unos días también la propia esta presidenta autoimpuesta dio un decreto donde se permitía a las Fuerzas Armadas pues no tener ninguna repercusión de sus actos represivos, es decir, les daba carta abierta a que hicieran cualquier agresión sin ninguna responsabilidad penal posterior por sus actividades represivas. Y bueno, dentro de los textos pues se rechaza el decreto para las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal, que le quita estas sanciones a los militares y policías que estén reprimiendo a la gente. También hay un pronunciamiento de las 20 provincias y los 14 distritos de la Ciudad del Alto que resuelven en cabildo la inmediata renuncia de la autoproclamada presidenta. De hecho, vamos a escuchar un poco de este cabildo y continuamos con la información de Bolivia. De los 14 distritos de la Ciudad del Alto y las 20 provincias, resuelve, primero, renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez Chávez. Aprobado. Dos, renuncia inmediata de la alcaldesa Soledad Chapetón por incumplimiento de funciones y traición al pueblo alteño. Aprobado. Tres, liberación inmediata de los detenidos de las movilizaciones a nivel nacional. Aprobado. Desconocimiento total de la FEJUVE por parte de los 14 distritos. Aprobado. Cinco, repliegue inmediato de los militares a sus unidades. Aprobado. Punto número 6. Pedir a la policía que se reivindique con su pueblo. Así poder llegar a la paz de todo el Estado plurinacional. Aprobado. Punto número 8. Acierto. Expulsión inmediata de los señores Carlos Mesa Quispert, Luis Fernando Camacho, Marco Tuari, Waldo Albazacín, y por incitar a la violencia entre los bolivianos. Aprobado. Ocho. Bueno, escuchamos unos fragmentos de esta meeting, de esta asamblea que se llevó a cabo en el Alto, allá en Bolivia, y donde pues están refrendando este rechazo a este gobierno de facto que se ha querido imponer en Bolivia tras este golpe de Estado. Y bueno, pues nos muestra un poquito de esta determinación de los pueblos originarios de no permitir el ascenso de este gobierno fascista que se está queriendo imponer. Y bueno, también en una nota de Indie Media Argentina, que de hecho Argentina ha tenido muchas movilizaciones en solidaridad con Bolivia, nos documentan acerca de que la cúpula golpista en Bolivia fue entrenada en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas y en cursos del FBI. Los comandantes del ejército y la policía de Bolivia ayudaron a planear el golpe y garantizaron su éxito. Esta investigación revela que fueron educados por Estados Unidos para la insurrección a través de programas de entrenamiento en la Escuela de las Américas. Y bueno, es una nota de Jeff Sprague y que lamentablemente nos muestra no solamente una realidad de Bolivia, sino de todo el continente, donde muchos de los jefes militares de nuestros países o de las regiones donde vivimos, pues han sido entrenados por Israel, por Estados Unidos, por grupos pues ultraderechistas y neofascistas, que bueno, pues desde ahí también imponen su forma de pensar y también la forma de actuar de muchos de estos militares. También nos dice acerca de estas asambleas el propio portal de Indemina Argentina sobre cocaleros de Cochabamba que dan 48 horas de plazo para que renuncie la presidencia de facto. Y bueno, pues al igual que la Asamblea del Alto, pues casi son las mismas demandas y que en general la mayoría de los pueblos que hoy están saliendo a las calles y que están siendo masacrados, porque la verdad es que lo que hemos visto estos últimos días es pues una masacre infame, porque están disparando directamente a los manifestantes desarmados, indefensos, que solamente están saliendo a las calles a protestar por parte de las Fuerzas Armadas de una manera brutal, muy, muy brutal. Y bueno, pues como escuchamos en el primer reporte, están siendo asesinadas decenas de personas en cada una de estas movilizaciones. Y bueno, pues también esto es parte de esa realidad. Y también, pues esto ha pasado allá en Cochabamba, ¿no? Esta triste realidad. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en Bolivia. Los invitamos también a que pues se acerquen a los medios libres de Bolivia, a los medios independientes, que pues una de las grandes críticas en medio de estas revueltas ha sido el papel de los medios de paga, que pues solo confunden, que solo tergiversan la información. Y bueno, ya nada más para cerrar esta nota de Bolivia, queremos también compartir un poco la opinión de estas voces disidentes, como ha sido la de Raquel Gutiérrez y Silvia Cuscani. Y bueno, ellas han sacado varios textos desde el inicio, casi desde el 20 de octubre de estas movilizaciones, y dice, vamos a leer unos extractos: han pasado más de 2 semanas desde que el 20 de octubre se realizaran las elecciones en Bolivia y los sucesos acontecen con enorme rapidez. Es muy complicado comprender lo que allá está en juego, pues en las calles y carreteras de Bolivia no se expresa hoy solo una disputa electoral, sino al menos el enorme y heterogéneo enojo contra 10 años de agravios de Evo y su forma machista, leninista, pseudo-plurinacional de organizar el mando político, la economía y la vida política. Para Nati, porque sus dudas son las mías, toda esa energía social de desacato e impugnación a lo que la población ya no está dispuesta a continuar admitiendo, está siendo cercada por una gigantesca maniobra desde las más delirantes y machistas posturas conservadoras, capitalistas, racistas y religiosas. Ensayo la construcción de una explicación, hilar hechos y narrativas contrastadas, porque en estos momentos de lo que se trata es de desarmar la lógica de polarización, enfrentamiento y champañera que hoy desgarran las ciudades y regiones del país. También se trata de aprender de la ferocidad de los que nos confrontan. Y bueno, pues este texto es bastante más largo y de hecho mezclan dos textos que también ha escrito la compañera Raquel y que nos hablan de esta situación. Insistimos, aquí en este noticiero Noticias de Abajo no es la primera vez que estamos tocando temas de Bolivia, y muchos de ellos en los años anteriores pues han sido de crítica, una crítica fraterna, no así como la de la ultraderecha, sino una crítica que parte de los pueblos originarios, que están diciendo, por ejemplo, no al proyecto del TIPNIS, que están diciendo no al extractivismo que agrede a las comunidades, que está hablando también desde este movimiento feminista antipatriarcal que también está creciendo en Bolivia y que ha visto coartadas sus esperanzas y aspiraciones en el gobierno de Evo Morales. Y por eso ellas hacen esta crítica, dejando claro también que nada que ver con la derecha, que de hecho hay que derrotar este golpe de Estado y hacer pues de estas movilizaciones también un espacio donde puedan converger todas las divergencias, todas las voces para construir una mejor Bolivia. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan este texto que está en lasiniestra.com y también en otros portales, como por ejemplo Pueblos en Camino también comparten un texto de análisis sobre este texto de Raquel Gutiérrez, y los invitamos a que lo conozcan. Vamos con más información. Y bueno, esto fue de Bolivia. Vámonos con más. Bueno, en Chile continúan las protestas a un mes de iniciadas estas manifestaciones, estas revueltas callejeras. Pues sigue la lucha ya en las calles de Chile y les traemos de nuevo un compilado de notas de lo que está pasando allá. Y nos anuncian, primero, bueno, pues que se dio en el contexto de el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. Y esto generó pues muchas movilizaciones en varias regiones de Chile y que en algunos casos pues generó la propia represión por parte de las fuerzas policíacas. Y bueno, pues Camilo Catrillanca es un compañero mapuche que fue asesinado por parte de los carabineros, de la policía chilena, y que ellos quisieron callar, tapar, ocultar este crimen, y después pues gracias a las investigaciones periodísticas se pudo saber que este crimen había sido causa por parte de los carabineros y de la policía chilena. Y bueno, a la fecha pues sigue aún sin justicia este crimen, y pues se realizaron actividades conmemorativas en varios lados, en Temuco y en el Gualmapu. En el contexto del hogar Polotugue sufrió una fuerte represión y golpes y torturas a estudiantes y el allanamiento y destrozo de las dependencias por parte de los carabineros, nos dicen en esta nota. Y vamos a escuchar esta denuncia que nos hacen el comunicado de Pelontugue. Marimari Pulamien, Marimari, en este día, jueves 14, donde se conmemora un año del asesinato de Camilo Catrillanca, nosotros como Hogar Pelontugue denunciamos la entrada arbitraria de carabineros. Aproximadamente a las 11 de la mañana, como Hogar, colocamos puntos de manifestación en contra del repudio y en conmemoración de nuestro huichafe asesinado Camilo Catrillanca hace un año en manos del Comando Cúngula, en el cual arbitrariamente hemos sido avasallados por carabineros de manera arbitraria. Aquí no existimos ningún delito infragante para que ellos pudieran entrar sin sin orden judicial. Ya nosotros en todo momento nos mostramos llano a una manifestación pacífica, ya, en lo cual carabineros, sin mediar ninguna provocación, entró al espacio, digamos, dañando infraestructura donde se encontraban los peñas pernoctando, donde también existieron torturas hacia nuestros detenidos, existieron apremios ilegítimos, tenemos registros de personas que heridas, de personas golpeadas al momento que entró carabineros, al momento de que entró también recalcar nuestros espacios sagrados, también se fueron víctimas del descontrol policial, tanto nuestro ruego y tantos instrumentos musicales que cada uno tenía en sus piezas para el desarrollo propio de nuestra cultura han sido destruidos, los guiños han sido quebrados, quemados. Entonces eso queremos dejar en vista y dejar a la palestra que esto es algo que nosotros como hogar hemos vivido constantemente, pero que ya hoy pasó todos los límites. Teniendo en cuenta el grado de gravedad que tienen los peñas heridos, que ustedes han sido testigos de cómo los dejaron con balines de goma, con gases lacrimógenos, hay evidencia, están los cartuchos percutados, están los gases, digamos, que se tiraron al interior del espacio, está todo registrado. Nosotros vamos a seguir los protocolos que como hogar siempre hemos hecho. Vamos a ir a la segunda a ver cómo están nuestros detenidos. Vamos a presentar querellas, obviamente por las torturas que recibieron ellos, por Instituto de Derecho Humano que nos está avalando, y también tenemos un equipo jurídico trabajando detrás de nosotros. Así que eso, el llamado a estar atento a lo que pueda surgir dentro de la tarde. También nosotros igual hacemos énfasis a que carabineros, como lo ha hecho en muchas ocasiones, estamos seguros de que va a inventar algún tipo de montaje para inculpar a nuestros peñas por delitos que no han cometido. Ya el registro está, cómo quedaron las dependencias del hogar. Se llevaron instrumentos musicales de nosotros, como les mencioné anteriormente, se llevaron elementos que son propios de nuestra cultura, que para nosotros es un daño tremendo que nos hacen en nuestra espiritualidad y en el ejercicio de esta misma, ¿ya? Así que En base a eso, nosotros vamos a estar informando por la página del lugar o por uno de los voceros que estamos acá, cómo va a ir el proceso de nuestros PI detenidos, porque ahora a las 2 de la tarde nos vamos a dirigir a la segunda comisaría de la ciudad de Temuco, donde se supone que están nuestros PI. También evidenciando y también vamos a hacer un seguimiento rígido de los controles de constatación de lesiones que se le hacen a ellos, porque todos sabemos el protocolo que tiene Carabineros, pero también sabemos cómo esos protocolos no se cumplen. Cómo Bueno, escuchamos un fragmento de este audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Curruf y vamos a escuchar también un otro fragmento de el noticiero Rompe el Cerco, que le recomendamos el número 37, Sudamérica Insurgente, está buenísimo, de por sí siempre este noticiero está muy bueno, pero en esta ocasión nos traen información de primera mano de Bolivia y de Chile y les vamos a compartir un fragmento de este espacio informativo. Marcelino Colío, activista político y social, también muy vinculado a la lucha por el esclarecimiento del feminicidio de la mien mapuche Macarena Valdés, también desde Santiago de Chile nos trae su mirada sobre esta convocatoria a un plebiscito para una nueva constitución. Marimari, la mien Ayelén, gusto de saludarla, espero que esté muy bien. Efectivamente, las movilizaciones sociales en este país han obligado a la clase política a buscar avances en el cambio de la Constitución. Ayer se ha hecho público un acuerdo en el Congreso que, si bien es cierto, es un avance, no es para hacer ninguna fiesta. Hay logros en el sentido de que se reconoce como punto de partida un plebiscito vinculante donde el país, los ciudadanos, nos pronunciemos si queremos o no queremos una constitución. Y ese plebiscito debería ser vinculante, pero también de la forma. Entonces hay algunas maniobras que es bueno tener presente, porque si bien es cierto se reconoce la forma de asamblea constituyente, no se reconoce este nombre como tal. Pero eso da lo mismo. Lo importante, digamos, es que este cambio de la Constitución sería a través, o podría ser a través de una asamblea elegida en su totalidad y no debiera ser gente del Congreso. Los miedos aparecen por la forma, por los acuerdos, digamos, que se trae, por elegir 2/3 para votación en temas relevantes, o, qué sé yo, por otras maniobras que ahí se van a generar. Pero hoy día la idea es seguir avanzando en esto sin abandonar la movilización social, sin abandonar las calles, y por supuesto también esta movilización hoy día adquiere algunas características distintas. Habrá gente de hacer asambleas por territorios, por los barrios, por diferentes lugares, para ir preparando los posibles delegados a esa asamblea constituyente y por ir también definiendo, en definitiva, qué es lo que queremos escribir en esa nueva constitución. Así es que la lucha sigue en pie, estamos ahí, trabajando en eso. También dejar claro que esta no es una opinión de todo el pueblo mapuche, la verdad es que no tenemos una opinión como pueblo todavía, difícil que la tengamos. Esta es una opinión personal de lo que me ha tocado vivir, de lo que he participado en estas luchas. Así que ahí estamos, pues. Esperemos en los próximos días tener más novedades. Bueno, escuchamos un fragmento de este noticiero de Rompe el Cerco, y que nos informa también de este debate que se está dando abajo y a la izquierda ya en Chile, de qué sigue para el movimiento y, bueno, cuáles son las estrategias que se están elaborando. Vamos a escuchar un audio que también nos comparte Desinformémonos y pues estar atentos y solidarizarnos con Chile en la solidaridad internacional y también pues en la resistencia ya en las calles en cualquier parte del continente donde nos encontremos. Y bueno, también nuestro pues llamado de justicia y verdad para el caso de Camilo Catrilanca, y también hay una nota que nos comparte Red Araucanía, donde dice: mapuches anuncian instalación de un gobierno paralelo en la Araucanía. Y bueno, pues varios de estos grupos han también empezado ya a pensar en esta idea de la autonomía para construirse una mejor sociedad lejos de ese estado chileno fascista. Vamos a escuchar el audio y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo. Un panorama diverso sobre cómo ven los movimientos políticos, sociales. Bueno, y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vámonos con otra nota. Vamos a Guatemala, donde nos dice prensa comunitaria la siguiente información acerca de San Juan Zacatepec, un territorio militarizado inseguro para sus habitantes. Una nota de Nelton Rivera que nos habla de esta militarización que está viviendo Guatemala. Durante 2019, los incidentes, amenazas y agresiones en contra de las autoridades indígenas maya Cachiquichel de San Juan Zacatepec han ido en aumento. Los ataques en contra de la población se desarrollan en un contexto de oposición a la planta cementera y a la construcción de la carretera llamada Anillo Regional. Todos estos ataques tienen en común que los autores materiales son trabajadores de la empresa Cementos Progreso o personas que respaldan abiertamente esta empresa. Así lo han denunciado las autoridades indígenas de este municipio de San Juan Zacatepec. El despojo de la tierra va de la mano de la cementera. Los ataques más recientes se concentraron en la aldea El Pilar 1, en este lugar a 35 kilómetros de la ciudad capital. Y bueno, pues estas agresiones nos las denuncian nuestros compañeros de prensa comunitaria. Y bueno, es parte también de esta política agresiva de Jimmy Morales allá en Guatemala, de estar militarizando y estar declarando estos toques de queda, estos estados de excepción, en donde pues hay más protestas por parte de los pueblos originarios. Vamos con más información. Y continuamos ahora en Colombia, donde se está convocando para el día de hoy, 21 de noviembre, a un paro nacional. Y bueno, pues esto ha generado bastante conmoción en la red. Y bueno, pues de las aguas mansas, líbrame Dios, solía repetir mi bisabuelo Angelino Barco en sus múltiples tertulias mañaneras con contemporáneos al compartir las noticias que llegaban con una semana de atraso provenientes de Bogotá. Se refería al día en que los habitantes de Viges, el Macondo del Valle del Cauca, se emberracaran por las injusticias de que eran objeto o por la explotación a los mineros de la cal. Y ese día llegó cuando una empresa gubernamental construyó una planta de tratamiento y pretendió cobrarles el agua a precio del whisky extranjero con estampillado y todo. Voló pintura al zarzo. Hasta doña Alicia Suárez, la partera del pueblo, serena y rezandera, participó de la revuelta que terminó con la desconexión masiva de contadores. Con tremenda inconformidad, el eterno fontanero don Rogelio Cobo se persiguió y le dijo a su familia: esto se va a prender y no quiero ser yo quien tenga que apagarlo. Y bueno, esto es parte de esta nota que nos habla acerca de las intenciones que tiene esta movilización, que bueno, pues ha generado bastante expectativa. en contra de este gobierno de Duque. Duque y sus ministros tienen temor porque el pueblo está berraco, dice la nota. Todas las expresiones populares coinciden en un punto. En el país hay un desgobierno absoluto encabezado por el titiritero Uribe y el títere que todos saben quién es, pero que por pacatería omiten su nombre. Un gabinete ministerial que no está a la altura de las realidades del país y un ministro de Hacienda que ve todo fácil desde su perspectiva de riquito vida buena. El asesinato de líderes sociales que no cesa y el conjunto de problemas que se ha convertido en una olla de presión a punto de explotar, con el mismo ruido seco y atronador de las papas que tiraron algunos estudiantes en las manifestaciones. Y bueno, ahora pues se pretende deslegitimar el paro del 21 de noviembre, aduciendo la existencia de propósitos oscuros orquestados por Venezuela, Cuba, Chile, Ecuador. Lo curioso es que no menciona a los golpistas de derecha de Bolivia. Sea cual fuera la estrategia que utilicen en esta última semana, lo cierto es que sobresalen dos hechos: el gobierno y las agremiaciones que manipulan al país están dominadas por el temor, y en segundo lugar, el paro del 21 está convirtiéndose en una bola de nieve que, como diría mi abuelo angelino, de las aguas mansas, líbrame Dios. Y bueno, pues esta nota también va acompañada de esta cifra ya alarmante de más de 125 indígenas del suroeste del país que han sido asesinados desde la toma de posesión del mandatario Duque, y que bueno, pues cada semana hemos estado aquí informando en el noticiero 1, 2, 3 asesinatos por semana o más de estos defensores del territorio, de los guerrilleros desmovilizados, en fin, de mucha gente que intenta construir una nueva Colombia y que se ve coartada esta posibilidad por el mal gobierno de Duque allá en Colombia. Vamos con más información y continuamos aquí en Noticias de Abajo. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a escuchar este audio que nos comparten desde Francia nuestros compañeros de los Chalecos Amarillos en este dedicatoria de los Chalecos Amarillos al Movimiento Global Internacional. Vamos a escucharlo y regresamos. Chalecos Amarillos de la Asamblea de Asambleas Reunidas. Dedicatoria de Chalecos Amarillos al Internacional. Compañeras y compañeros, nosotros, Chalecos Amarillos de toda Francia, nos dirigimos a todos los pueblos en revuelta, en ocasión del cumpleaños de nuestro movimiento, el 16 y 17 de noviembre, dedicamos a la democracia directa, la libertad. Nuestro movimiento, el 16 y 17 de noviembre, dedicamos a la democracia directa, la libertad y la dignidad para volvernos maestros de nuestros futuros. Un año después, numerosos levantamientos ocurrieron en todas partes del mundo: Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinea-Conakry, etc. Nos sentimos hermanos y hermanas y aliados de estos movimientos en todo el mundo. Exigimos la liberación inmediata de todos y todas las y los presos políticos y el fin de la represión estatal. Vivimos en un sistema globalizado e imperialista. Para cambiar las cosas tenemos de obrar todas y todos juntos. Aliados y juntos, los pueblos en revuelta podrán transformar sus condiciones de vida. Llamamos en un primer momento a obrar en común durante el final de semana del 16 y 17 de noviembre y a crear y reforzar los lazos entre los pueblos en lucha. El 16 y 17 de noviembre vamos a celebrar el aniversario de nuestro levantamiento. Lo dedicamos a todas y todos, todas las revueltas en curso en el mundo, a todos nuestros aliados en esta actual insurrección planetaria. Seríamos felices de celebrarlo en solidaridad, en fraternidad y compartirlo con los pueblos en revuelta por todas partes del mundo. Les invitamos a festejar este aniversario con unas primeras y múltiples acciones comunes, utilizando, por ejemplo, banderas de lucha conjuntas con los hashtag Revolution Everywhere, que se vayan todos. Los pueblos del mundo entero quieren la caída del sistema. Bueno, pues escuchamos fragmentos de este comunicado que comparten los chalecos amarillos en este su primer aniversario de revuelta. Y bueno, pues desde aquí saludamos esta iniciativa y este llamado a la revuelta global. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos hasta Kurdistán, donde hay una carta de un internacionalista que combatió en Serekaniye. Y bueno, pues es una nota en medio de esta guerra que está generando Turquía en contra de los pueblos kurdos y sirios. Y bueno, esto es una traducción de la carta de una amiga internacionalista anarquista que luchó en Serekaniye. En ella da testimonio vibrante sobre la lucha de los Serekaniye y nos anima a todos a seguir en pie en todas partes del mundo. Dice: compañeras, compañeros, creo que ahora es importante que nuestras voces de Rojava, desde el corazón de esta lucha, sean escuchadas. Una lucha por la vida, por una existencia digna, por una democracia genuina y por la libertad de todas las mujeres. Me gustaría decirles cómo fue la resistencia de Serekaniye, cómo fue el principio, cómo fue el final y también lo que pasó en medio. Serekaniye se encuentra actualmente en manos de bandas yihadistas con el apoyo de Turquía, con el acuerdo de los Estados Unidos. En un momento dijeron que habría un alto al fuego de 5 días. No nos los creímos ni por un segundo y así fue. Los ataques no se detuvieron, tal vez fueron reducidos, pero nos siguieron atacando con la artillería pesada, los bombardeos y los aviones. Si hay bombardeos, hay muy poco que se pueda hacer. Te escondes detrás de un árbol y esperas a que no te hayan visto correr o descubierto tu lugar. Los 5 días del supuesto alto al fuego fueron de hecho cruciales para que Estados Unidos y Turquía pudieran redefinir el conflicto para redirigir la situación de guerra, enfrentamiento y resistencia a nuestra retirada obligada que nadie había esperado. Nadie lo podría creer. Después de 11 días de resistencia hermosos y muy duros al mismo tiempo salimos de la ciudad. La invasión turca de Serekaniye había comenzado unos días antes, el 8 de octubre, con un bombardeo de nuestros puestos militares que no se respondió con el fin de no liberar lo que pasó más tarde de todos modos. Fue un intento de los amigos para proteger a la población y a la sociedad, pero al día siguiente, entre las 3 y las 4, hubo otro bombardeo en una de las estaciones de la YPG, donde cayeron 5 amigos y a partir de entonces han sido la frontera completa. Los primeros días fueron muy caóticos, hemos intentado mantener la cabeza clara y mantener la calma y prepararnos para la invasión. Los últimos meses de preparativos sin sentido se convirtieron en realidad. Además de todos los miedos de darse cuenta de lo que significa la guerra, el coraje de tomar una decisión y al mismo tiempo están las dudas de que todo será silenciado, que nadie en el mundo se daría cuenta de esta barbarie. Cuando llega la guerra es una guerra remota, con muchos bombardeos impredecibles que solo se escuchan en el último momento. Cuando caen las bombas, caen, cuando pasa, pasa. Después de días uno aprende a reconocer y al mismo tiempo empiezan a llegar los heridos con los sentimientos que despiertan en nosotros, la tristeza por un lado porque la máquina de guerra es monstruosa y por el otro lado la fuerza para luchar también por ellos. Todas las unidades de defensa que ya estaban aquí y que llegaron cuando se aumentó el ataque turco mantuvo a la ciudad a salvo a pesar de los movimientos de las bandas yihadistas y permitió el traslado de los heridos a la ciudad de Til Temir hasta que Turquía cortó este camino y ya no era posible llevarlos allí. Y bueno, estamos leyendo un extracto, vamos a leer ya solo a la parte final. Dice: Rusia y las tropas de Assad se están extendiendo por todo el territorio. El ISIS se está reorganizando a sí mismo, especialmente en la zona de Til Temir, restaurando una organización ideológica y militar que nunca había desaparecido por completo. Muchas familias se fueron de Serekaniye a Til Temir, están ahora de nuevo obligadas a mudarse a Kamislo o incluso a Basur, en el Kurdistán Sur. La guerra continúa, aún no ha terminado. La importancia de su apoyo es enorme, yo diría decisivo. Y ni siquiera tanto en cuanto a propaganda, sino que con el simple hecho de que me siento cerca de vosotros, este sentimiento de que no estamos solos, sabiendo que muchas personas están detrás de ella, la solidaridad nos da aún más valor, nuestra moral es alta, vamos a seguir defendiendo todo esto, aprendiendo en cada turno, llevando a cada amigo con nosotros, en cada sonrisa, en cada gota de sudor y en cada momento de soledad o de miedo. Es todo tan hermoso y grande que no puedo describir. Vamos hacia adelante, amigos, aquí vamos. Women Defend Rojava, Rise Up for Rojava. Y bueno, pues un texto que nos aparece en Kurdistán América Latina y que también lo pueden encontrar en Infoagitación en el Telegram. Y bueno, ya para cerrar el bloque de Rompiendo Fronteras, vamos a escuchar, vamos a compartirles una nota de lo que está pasando allá en Palestina. Y bueno, pues nos dice latinta.com.ar de Argentina: Israel asesina 34 pobladores de la Franja de Gaza en 2 días de bombardeos. Las facciones palestinas y Tel Aviv llegaron a un acuerdo de alto al fuego luego de 48 horas de ataques continuos ordenados por el gobierno de Israel. Y bueno, en esta ocasión, la verdad es, sí hubo por parte de los palestinos también una resistencia armada, y los israelíes, pues cada que hay una defensa de este tipo por parte del pueblo palestino, pues recrudecen aún más la violencia. Y bueno, esto fue lo que sucedió allá en Palestina. Las organizaciones político-militares palestinas e Israel acordaron este alto al fuego en la Franja de Gaza, negociado por Egipto y la Organización de las Naciones Unidas, que pone fin a 2 días de bombardeo israelí al enclave costero en el que viven 2 millones de personas en la Franja de Gaza. El Servicio de Inteligencia de Egipto propuso una tregua y un cese inmediato de las acciones entre el movimiento Yihad Islámica y las fuerzas hebreas, con el fin de evitar la continuación de ataques aéreos por parte de Tel Aviv, que dejaron 34 palestinos muertos. La escalada de enfrentamiento entre las partes estalló en Gaza el martes pasado, cuando Israel mató al líder de la Yihad Islámica, Bahad Abul Atta, y a su esposa Asma, además de herir a su hijo Salem, Mohamed, Lihan y Fatima. La acción militar fue confirmada el mismo día por el gobierno de Benjamín Netanyahu. En represalia, el ala militar de Yihad Islámica, Saraya al-Quds, respondió lanzando al menos 200 cohetes contra Israel, cohetes caseros de bajo impacto, mientras que Tel Aviv redobló los ataques aéreos contra la Franja de Gaza, dejando 10 palestinos muertos en el primer día de invasión. El miércoles por la mañana, la aviación israelí reanudó sus bombardeos en toda la región costera, por lo que en la primera hora del jueves el número de víctimas mortales llegaba a 24, con más de 70 heridos. Y bueno, una situación que no cesa, y que la verdad las fotos que nos comparte nuestras compañeras de La Tinta son desgarradoras, el ver estas agresiones por parte de Israel contra un pueblo realmente indefenso, que insistimos, si hubo este ataque por parte de Palestina, pues es un ataque realmente pírrico y que es más generado por la indignación de esta masacre que se está haciendo contra este pueblo, que realmente una verdadera ofensiva militar. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad con Palestina, y a seguir boicoteando a estos gobierno de Israel, que bueno, pues solo se la pasa haciendo maldades por todo el mundo. Vámonos con un tema musical y continuamos con más información después de la rolita, para hablar de lo que está pasando acá en México. Vámonos a escuchar este tema que se llama Orgullo Indio, una canción de Daniel De Vita, y que nos habla de lo que está pasando allá en Bolivia. Y bueno, pues vivan los pueblos indios, y pues todos somos indios. La verdad es que los que vivimos en América y no se sienten indios, pues híjole, pues qué triste es su situación. Y la verdad es que es un orgullo ser de los pueblos originarios. Vamos a escuchar esta canción y regresamos con ustedes. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia la tinta del periodismo garca, anfibia la carta que muestra la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo, en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra para la CIA, cobran las cobras para clavar hasta la encía. Y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro. Maestro del mal, secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa se atascó. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios míticos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo. Poniendo el pecho y resistiendo, yo ardo. Las vidas son del pueblo, las armas del encargo, del matador de sueños, dueño del opio. Maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formada por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza.

pues a pesar de la ominosa presencia castrense y de la ofensiva de proyectos que han impulsado absolutamente todos los gobiernos federales y estatales, su organización les ha permitido protegerse y crecer. Larga vida a la organización que dio vida hace 36 años y que no se escatima el reconocimiento, es un asunto moral, nos dice Gloria Muñoz, a quien también pues compartimos esta bella idea de sus palabras que nos comparte. Escuchamos un poquito de este fragmento de Las Mañanitas Zapatistas, y bueno, pues es para el STLN, que cumple ya 36 años. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena de Puebla, donde denuncian que Morena impone colector de desechos tóxicos industriales sobre el río Metlapanapa, y denuncian esto los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena. Ellos, en conferencia de prensa el pasado 18 de noviembre en el local del Congreso Nacional Indígena aquí en la Ciudad de México, dieron a conocer esta denuncia de nuestros compañeros de Juan C. Bonilla allá en Puebla. Vamos a escucharlo. Y esto nos lo comparte el portal de Diego García, compañero de la Coordinación Metropolitana, y el Café Zapata Vive. Vamos a escucharlo y regresamos. Delegados de Gobernación fueron a la comunidad, pero ellos mismos empezaron a agredir a la población verbalmente, lo cual ya no se permitió hacer el diálogo. Y entonces nosotros como comunidad fuimos a ver las aguas tóxicas. Esto es algo bien importante mencionar, no estando terminado ya el colector, que ellos dicen, ya está lleno de agua sucia. O sea, ya está corriendo el agua del desecho industrial que ellos tienen, lo que le llaman lagunas de oxidación. Entonces nosotros fuimos a ver esta laguna de oxidación porque mucha gente no lo había visto. Pues, fuimos a ver y las lagunas son grandísimas. Pero todas estas obras siguen resguardadas por policía estatal, en su momento la Guardia Nacional. Fueron los militares, ya la Guardia Nacional, vestida con el uniforme de la policía, fueron los militares también, y hay una Guardia Nacional que van de blanco, también estuvieron allá. O sea, y nosotros decimos, ¿Por qué entonces el Estado, en vez de garantizar la seguridad de nosotros, de respetar el derecho a la libre determinación como pueblo, está defendiendo a los empresarios que van a destruir? Porque como bien lo comenta el compañero, ellos llegan, hacen pozos profundos, succionan toda el agua que hay y la regresan contaminada. El comentario que hacen los empresarios es 1000 empleos para habitantes de la región. Pero son empleos que son pagados a la semana 900 pesos a costa del agua y de la salud de nuestras comunidades. Todas estas zonas anteriormente por los 5 se dedicaban a la producción de conservas. Son valles donde había huertas de manzana, de perón, de ciruela, de chabacano, de durazno, de capulín, y daba empleo a más de 14.000 familias. O sea, no son 6.000 empleos temporales ni individuales, son 14.000 familias que vivían del campo y del agua. Entonces esa es la situación de cómo el gobierno estatal y también federal, porque la Guardia Nacional se rige por la federación, están al servicio de los empresarios de Ciudad Textil. Entonces, bueno, esa fue la situación del 30 de agosto de la represión. Otra pregunta más, ¿hay alguien que desee hacer otra pregunta? Bueno, si no hubiera más preguntas, concluiríamos y daríamos más informes acerca de la lucha. Bueno, escuchamos este fragmento de la conferencia de prensa que dieron nuestros compañeros denunciando este proyecto de aguas tóxicas del corredor industrial Ciudad Textil ante las amenazas de empresarios y gobierno municipal estatal de Puebla de seguir reprimiendo estas movilizaciones. Y bueno, vamos a estar atentos y nuestra solidaridad con nuestros compañeros de Puebla. Vamos a una nota más y continuamos. Bueno, pues se cumplieron 9 meses del asesinato de Samir Flores Soberanes y bueno, pues esta situación sigue marcando la impunidad que se vive en México ante el asesinato de comunicadores populares, de defensores del territorio, de defensores de derechos humanos. Y bueno, nuestra compañera Lili Flores, su compañera, participó en una actividad que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, acá en la UNAM, para recordarnos también estos 9 meses del asesinato. Vamos a escucharla y regresamos. Pues él es un opositor, defensor de derechos humanos, defensor de la vida, y en el cual el compañera de él. Y pues hasta ahorita van a cumplirse ya 9 meses. Este 20 de noviembre cumple 9 meses, el cual no tenemos ninguna respuesta por medio de la Fiscalía General del Estado. Y pues lo que exigimos también es que se le dé solución, que no quede como pues tantos crímenes, tantas desapariciones que ha habido, tantos atropellos a defensores de derechos humanos. Estamos exigiendo que este caso se pase a la Fiscalía Federal y queremos pues resultados. Entonces, pues ahí en la comunidad de Amilcingo hemos estado pues luchando, tratando de que este gasoducto pues no funcione, no sea viable para lo que se está proponiendo. Está la termoeléctrica en la comunidad de Huesca, en la cual también exigimos que todos estos megaproyectos, esta termoeléctrica y este gasoducto, pues no los queremos, los queremos más bien fuera de nuestras comunidades, fuera de nuestros pueblos. Esa es la exigencia que nosotros estamos pidiendo, las comunidades de Morelos, exigimos, ¿no? Porque no solamente se trata de ese gasoducto, de esa termoeléctrica, también está lo que es el acueducto, el cual pretende llevarse toda el agua del río Cuautla, y entonces pues con ello mucha contaminación, en el cual también nos dicen que la termoeléctrica no va a ser, no es o no va a tener, bueno, no va a ser contaminación, no va a dar tanta contaminación. Y entonces, pues, nosotros en aquella ocasión, cuando se tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la República, pues era lo que le decíamos, que fuera y que tomara agua, pues, de ese desecho que va a estar saliendo de la termoeléctrica, que fuera que pues tomara, ¿no? A ver si de veras no era contaminada, no estaba contaminada. Entonces, esa es la exigencia, esa es lo que nosotros estamos exigiendo, de que no queremos esos megaproyectos en nuestras comunidades, no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, los queremos fuera de la comunidad. La comunidad de Milcingo lamentablemente está dividida. Hay compañeros que, pues como decía, tienen 6 años resistiendo. Están otros que están a favor de estos megaproyectos de muerte. Y pues que así, como decimos, así como fue asesinado el compañero Samir, no queremos que siga habiendo más muertes. Que no siga siendo amenazada. Más gente de... Bueno, escuchamos un fragmento de esta participación que tuvo nuestra compañera Lili en el meeting en Ciudad Universitaria, una jornada que se llamó Arde Latinoamérica. Y bueno, pues desde aquí también nos sumamos a esta exigencia de justicia y verdad para nuestro compañero Samir Flores, que bueno, pues cumple 9 meses de este crimen nefasto. Y bueno, con esto estamos cerrando las noticias del día de hoy acá en México. El día de ayer, 20 de noviembre, se conmemoró también el Día de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues una fecha que pues polémica, ¿no? Lamentablemente muchos de los logros, de las reivindicaciones de hace 100 años, 109 años, pues hoy han quedado en el olvido, han quedado sepultados por los malos gobiernos en turno que han sucedido uno tras otro, y que pues estas aspiraciones de tierra y libertad, de sufragio efectivo, entre muchas otras, pues han quedado pues sepultadas, ¿no? Y que tenemos que rescatar esta memoria de estos personajes importantes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, entre muchas otras. Y bueno, con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés las notas que les hemos compilado para todos ustedes, todas ustedes. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestro portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar en el Diáspora, en el Mastodon, en el Facebook, en el Twitter, en iVoox, en Archive, en YouTube. Y bueno, pues hay todos los lugares donde podemos estar rompiendo el cerco informativo. Ahora sí, vamos a escuchar esta canción de Arbolito que se titula Sobran. Y bueno, pues compartimos esta opinión de que sobran los políticos nefastos en nuestras comunidades. Y bueno, pues ojalá y un día se extingan. Vámonos a escucharla y regresamos. Faltan tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un saludo.